Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se inaugurará la exposición pictórica Efraín Andrade, Afro y Trópico, del extinto artista plástico lojano Efraín Andrade Viteri, en la Casa de la Cultura Núcleo de Esmeraldas. La exposición está compuesta de 24 obras pintadas con la técnica de óleo sobre lienzo y plumilla, que expresan la belleza de los bailarines de marimba y la abundancia de la naturaleza de la provincia verde. Internacionales. Ciudad de México. El comediante ecuatoriano Daniel Machado, conocido como el Jack, está de gira en México en su tour Cuates, presentando su comedia stand-up en la capital mexicana. Pachuca, Querétaro y Satélite, escenarios donde compartirá con reconocidos comediantes que forman parte del elenco de los espectáculos televisivos de Comedia Central. Machado dijo a la agencia de noticias ecuatoriana Andes que este fin de semana se presentará en bares y hoteles donde compartirá escenario y experiencia. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.